Caixo, ¿cómo va todo? Otro día más con vosotros en un nuevo programa de Original y Copia. Os habla Fermín Larrondo y, como ya sabéis, estaré a vuestro lado durante los próximos 60 minutos desde la sintonía de la Eurogate Amasaspi y Erratia para presentaros una nueva selección de versiones en la que cabrán temas de clásicos como Silvio Rodríguez, Aztec Camera, Eric Burdon and the Animals, Pink Floyd, Tito Puente o Robert Johnson, en las voces y los instrumentos de Los Miserables, Yellow Mellow, Harpo, Pink Turtles, Camellos o Choose Blues and Jose Blue Fingers. Os garantizo que cada uno de los covers que sonarán tendrá su propia identidad, porque esa es precisamente la magia de las versiones. Diferentes maneras de entender un mismo tema original. Canciones que no se limitan a imitar a otras, sino que se transforman hasta el punto de crear, a su vez, nuevas canciones. Pero bueno, dejemos de filosofar y vayamos a lo práctico, comenzando ya mismo esta nueva edición de Original y Copia. The Farm surgió en Liverpool en 1983, capitaneado por Peter Hutton, a partir de un modesto grupo de barrio llamado The Excitements. En un principio, la banda practicaba una ecléctica mezcla de rock y ska, que se plasmó en un par de sencillos autoeditados en 1984 y 1985. En el 86, The Farm debutaba en larga duración con un trabajo que contenía aquellos dos primeros singles, junto con varias grabaciones en directo para la BBC. Un par de semanas después de sacar a la venta aquel álbum, la banda se veía obligada a disolverse cuando su batería, Andy McVan, moría a los 21 años en el curso de una persecución policial. Tres años y pico después de aquel trágico suceso, The Farm volvía a reunirse y conseguía alcanzar los primeros lugares del chart británico con el tema Groovy Train, que llegó al top 10 en septiembre de 1990. A finales de noviembre de ese mismo año, The Farm volvía a la carga con el que sería su mayor éxito, All Together Now, que en cuestión de pocos días se convirtió en un auténtico hit que alcanzó el tercer lugar de las listas a mediados de diciembre. Meses más tarde, la primavera de 1991, la banda revalidaba aquel gran éxito cuando colocaba en el primer lugar del top inglés su disco Spartaco. Pero tras fichar por una multinacional y publicar un par de álbumes más que fueron un fracaso de ventas, el grupo acabó separándose en 1996 para volver a reunirse en 2004, permaneciendo en activo hasta el día de hoy. Vamos a escuchar a The Farm en una excelente versión del tema que mejor representa el poderoso power pop de una mítica banda, The Flaming Groovies. Se trata de Shake Some Action, que los de Liverpool incluyeron en su álbum de 1994, Hullabaloo. We'll be right back. Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática. Autobide mediatikotik irten. Izan zaitez, 87.7 irratiaren bazkide. Te doy una canción fue compuesta, según confesó su autor, Silvio Rodríguez, entre febrero y marzo de 1970, convirtiéndose en una de sus canciones más representativas y más solicitadas en sus directos. Además del propio autor, su compatriota, la cantante Elena Burke, también fue en buena medida responsable de la popularización del tema en toda Latinoamérica y de convertirlo en un icono del repertorio de la llamada Nueva Trova Cubana. En palabras pronunciadas por el propio Silvio Rodríguez en una entrevista para la televisión chilena, Te doy una canción es una composición musical que se queda viva en el aire después que terminamos de escucharla. Y el motivo es que no fue fabricada para comerciar con ella, sino para sentirla. Una canción de amor y a la vez de combate. La elocuencia del amor a veces interrumpido y otras veces impulsado por la necesidad de la acción. La versión, sólida versión por cierto, de Te doy una canción que vamos a escuchar seguidamente, nos llega a través de Los Miserables, una banda punk surgida en la comuna de El Bosque, en Santiago de Chile, en junio de 1990, tres meses después de la caída de la dictadura militar de Pinochet, con la intención de denunciar con su música el fascismo y de apoyar la recién nacida vuelta a la democracia. Los Miserables, que en aquel entonces practicaban un punk rock potente y directo, cargado de una lírica reivindicativa y muy politizada, reconocían abiertamente la influencia que ejercían en su música bandas como The Clash, Ramones, La Polla Records o Cortatu. Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas. Aunque nadie me vea nunca contigo, y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar. Tú por mí, eternidad. Te doy una canción, se abre una puerta y de las sombras sales tú. Por una canción de cuando más quiero tu luz, te doy una canción cuando aparece el misterio del amor. Y si no apareces, no me importa, yo te doy una canción. Afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me van a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida, porque no te conoces. Original y copia. El programa de las versiones en Larogeita Amasaspi y Ratia. Con Fermín Larrondo. Una seta charra sekin ezin eskoa. American Hi-Fi es una banda estadounidense de rock alternativo, formada en Boston en 1998 y que debutó discográficamente el año 2001 con un sencillo titulado Flavor of the Week, que sirvió como avance de su primer larga duración, publicado pocas semanas después. La formación actual la componen el vocalista Stacy Young, exmiembro de Veruca Salt, Jamie Arensen a la guitarra, Drew Parsons al bajo y Brian Nolan a la batería, alguno de los cuales también comparte una estrecha relación profesional con la cantante Miley Cyrus, a quien en ocasiones suelen acompañar en sus directos. Después de la publicación de su primer álbum, American Hi-Fi, comenzó una larga gira que los llevó a actuar por los Estados Unidos y Canadá para posteriormente visitar países más lejanos como Japón y Australia. Fruto de aquella gira fueron un par de álbumes en directo, Live from Tokyo en 2002 y The Art of Losing de 2003. Con un estilo bastante marcado por el pop punk y el power pop, a pesar de basar su repertorio casi solamente en temas propios, American Hi-Fi publicaron en 2020 un mini LP titulado Anywhere Else But Here, que contenía media docena de covers de conocidas figuras de la New Wave británica, como Elvis Costello, The Police, Joe Jackson o Madness, a los que recordaron con esta versión de Our House, uno de los principales hits de la discografía de aquella divertida banda de ska. Our house In the middle of our arms at the way back then when everything was true and when we would have such a very good time, such a fine time, such a happy time. And I remember how we played simply ways a day away, then we'd say nothing would come between us, two dreamers. Father wears his Sunday best, mother's tired, she needs a rest, the kids are playing up downstairs, sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around our house. In the middle of our street, our house. In the middle of our house. In the middle of our street, our house. In the middle of our house. Was our castle and our keep, our house. In the middle of where we used to sleep, our house. In the middle of our house. In the middle of our street, our house. In the middle of our street. Estás en la sintonía de Lauro Gaita más Aspi Erratia, escuchando un nuevo programa de Original y Copia. Un programa que continúa ahora de la mano de Yellow Mellow Kite Town. Sin duda, un proyecto típicamente nipón y no precisamente porque responda al tópico de los grupos solistas del J-pop con melodías muy pegadizas y estribillos repetitivos, sino por todo lo contrario. Yellow Mellow Kite Town no es una banda convencional con discografía propia y un estilo definido y característico. Se trata de un proyecto o unidad musical que participa activamente en interaccionar con productores, arreglistas, intérpretes y compositores en la órbita del conocido como Shibuya Kei para grabar y publicar trabajos que destacan por su radical eclecticismo y por la combinación de estilos e influencias sin intención de mantener ninguna homogeneidad musical. En los trabajos de Yellow Mellow Kite Town, que podrían encuadrarse dentro del indie pop y el neoacoustic, géneros que definieron la escena de Shibuya en los 90 y que resurgieron con fuerza en la década de 2010, se mezclan pop, electro, jazz, bossa nova e incluso lounge, envueltos en una sofisticación sonora con intencionadas influencias retro. Yellow Mellow Kite Town han producido versiones de artistas tan diversos como los japoneses Flippers Guitar, los suecos The Cardigan, los ingleses Haircut 100 y The Sundays, los franceses Mark Seberg o, como es el caso del cover que ahora escucharemos, los escoceses At The Camera, en uno de los temas más brillantes de su primer álbum de 1983, High Land, High Rain, que no es otro que este archiconocido Pillar to Post. Oh, Larogeita Masaspi irratiak amar urte bete ditu. Askoz gehiago betetzeko, sartu larogeitamasaspiirratia.info webgunean eta izan zaitez irratikide. Larogeita Masaspi irratia, amets egiten duen irratia. Chus Blues and José Bluefingers son un dúo barcelonés de instrumentación sencilla y letras desenfadadas porque, según afirman sus dos componentes, el blues no solo es llorar. Con más de 15 años de trayectoria profesional, 6 álbumes publicados e innumerables conciertos a todo lo largo y ancho de la geografía española, Chus Blues and José Bluefingers pueden presumir de haber conseguido crear un estilo propio muy particular y difícilmente imitable, porque Chus y José, además de interpretar con pericia sus propias composiciones, son capaces de reconvertir cualquier estándar de blues, rock o de cualquier otro estilo, por difícil que parezca, a un formato que parte del blues acústico para internarse en ocasiones en territorios más propios del tango, los narcocorridos o cualquier otra cosa que se les ocurra, a base de transformar con muchísimo ingenio unas letras, siempre en castellano, que desprenden ironía y que están cargadas de un humor que te puede llevar desde la sonrisa cómplice hasta la carcajada más estruendosa. De hecho, los festivales de blues más prestigiosos de España, desde Cazorla a Hondarribia, pasando por Cerdañola, Benicàssim, Roses, Antequera y un larguísimo etcétera, han podido comprobar que los conciertos de Chus Blues and José Bluefingers siempre acaban convirtiéndose en una auténtica fiesta. Y para que veáis que no exageramos lo más mínimo, basta y sobra con que escuchéis esta brutal versión del famosísimo Sweet Home Chicago, obra del genio de Robert Johnson, que Chus Blues and José Bluefingers han retitulado Polacos y que no tiene desperdicio. Ramón siempre tenía razón. Hay que ver, no lo podía creer. Pero al salir por ahí nos llaman polacos. ¿Por qué hablas tú tan mal? ¿De dónde eres, chaval? Y yo contesto de Varsovia capital. Ramón, no pienso pedir perdón por ser de donde soy y por no hablar en cristiano. Setze jutges d'un jutjat prevariquen, prevariquen. Setze jutges d'un jutjat en total impunitat. Tú tan mal, ¿de dónde eres, chaval? Y yo contesto de Varsovia capital. Ramón, no pienso pedir perdón por ser de donde soy, por no hablar en cristiano. Ramón siempre tenía razón. Hay que ver, no lo podía creer, pero al salir por ahí nos llaman polacos. Pocas veces un grupo de jazz ha suscitado una mayor unanimidad entre el público y la crítica y dejado un recuerdo general tan bueno como ha conseguido hacerlo Pink Turtle en los muchos escenarios que ha pisado a lo largo de sus casi dos décadas de carrera profesional. Este excelente septeto parisino ha logrado recrear grandes hits del rock y el pop con la envoltura del mejor jazz, exprimiendo al máximo la indiscutible belleza de los temas originales, pero otorgándoles, además, nuevos matices a base de revestirlos con un swing magníficamente arreglado e interpretado. En tan solo 4 álbumes y 1 par de millones de reproducciones en plataformas musicales, Pink Turtle se ha forjado una sólida reputación. Su fórmula es sencilla: escoger buenos temas de un repertorio pop y rock que abarca desde los años 60 hasta los 80 e interpretarlos como si fuesen piezas clásicas de jazz. Pink Turtle, más que versionar, hacen auténticas transformaciones que tienen como consecuencia un iconoclasta saqueo de conocidos éxitos de la música popular, para los que en ocasiones diseñan un disfraz de swing y en otras de Latin o de free jazz. Estos niños terribles de la música contemplan el siglo XXI bajo una óptica que, a base de mezclar pop y jazz, revisa sin piedad la obra de los Beatles, Stevie Wonder, Dire Straits, Supertramp o Bob Marley, transformando sus canciones en bombas sonoras que a veces recuerdan el ambiente de los speakeasy de los felices años 30 y otras veces el de los jazz club nórdicos más modernos. Algo que queda bastante patente en este cover del famosísimo Money de Pink Floyd, uno de los temas estrellas del álbum Dark Side of the Moon que publicó el tándem Waters-Gilmour en 1973. Start daydream, think I buy me a football team. Money, get back. I'm alright, Jack, keep your hands off my stack. Money, it's a hit. Don't give me that goody good bullshit. I'm in a high fidelity first class traveling set, and I think I need a Learjet. Thank you. that's a crime. Share it fairly, but don't take a slice off my pie. Money, so they say. Either roots of holy law today. But if you ask for the rise, it's no surprise that they're giving on away, away. Escucha cada 15 días tu programa de versiones en Larogueita, Amasaspi y Ratia. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. The Kids Are Alright es una composición firmada por Pete Townshend, líder de The Who, que se incluyó en el primer álbum de la banda titulado My Generation, publicado en 1965. El tema figura en la lista de las 500 canciones que marcaron la historia del rock según el Salón de la Fama, y tanto los críticos como los fans de The Who coinciden en considerarla una de las mejores canciones del grupo y uno de los himnos más importantes y reconocibles de la década de 1960. Aunque en un principio ni The Kids Are Alright ni el álbum My Generation tuvieron el más mínimo éxito, con el correr del tiempo, tanto la canción como el álbum en sí se convirtieron en referentes básicos del movimiento mod británico. Escuchamos The Kids Are Alright en la versión que en 1997 publicaron The Queers, un conocido combo de punk rock originario de New Hampshire y muy influenciados tanto por Ramones como por The Beach Boys. Las canciones de The Queers suelen hablar de chicas, drogas, peleas y alcohol. De hecho, la idea de formar el grupo empezó en 1982 como una simple broma, cuando después de haber asistido a un concierto de The Meatmen y estando ciegos de cerveza y marihuana, tres amigos decidieron que, aunque ni siquiera eran una banda, podían llegar a ser mejores que el grupo que acababan de escuchar. Pocos días después, The Queers comenzaban a actuar en los garitos de su barrio. I don't mind the other guys touching with my girl. Well, that's fine, I know them all pretty well. And I know sometimes I must get out in the light. They're leaving behind where the kids are alright. The kids are alright. Sometimes I feel like I gotta get away. I know I gotta get away. And I know if I don't, I'll go out of my mind. Better leave it behind when the kids are alright. The kids are alright. I know if I go, things will be a lot better. We had things planned that our folks would. Sometimes I feel like I gotta get away. Bells chime, I know I gotta get away. El año 2002, un puñado de bandas de rock, en su mayoría valencianas y andaluzas, participaban en un cuidadísimo disco recopilatorio que servía de tributo a la extensa obra de una de las mejores bandas españolas de las últimas cuatro décadas, 091. En aquel disco de homenaje titulado Canciones de cuna y de rabia, un total de 20 grupos, entre los que se encontraban los hermanos Dalton, Doctor Divago, Niños Mutantes, Una Sonrisa Terrible o Los Sencillos, recorrían la obra de 091, versionando temas que iban desde Fuego en mi oficina, primer single de Los Granadinos, hasta Un hombre con suerte, uno de los cortes incluidos en Todo lo que vendrá después, último álbum de estudio del grupo antes de su separación temporal que duró hasta 2019. Uno de los grupos más desconocidos para el gran público que participaron en aquel homenaje era Tile, una banda valenciana de rock and roll en el sentido amplio del término, que reivindicaba su atracción por Stooges y The Bad Cocks, que se había ganado a pulso un hueco en la escena alternativa de la ciudad de Elturia y que colaboró en aquel Canciones de cuna y de rabia, interpretando una contundente versión de uno de los que considero mejores temas de la primera época de 091, En la calle, una de las canciones más significativas de Más de 100 Lobos, segundo larga duración de la banda liderada por José Ignacio García Lápido y José Antonio García, alias El Pitos. Solitario, me acostumbré a beber los tragos más amargos. La calle me espera para seguir tus huellas. La calle me espera y ahora el tiempo juega contra mí. En la calle el amor se esconde. En la calle puedo oír tus pasos. En la calle el sol se pone y corro hacia ti. Hazte una idea de por qué sueño en blanco y negro. Son muchas horas trabajando como un perro. La calle me espera para seguir tus huellas. La calle me espera y ahora el tiempo juega contra mí. En la calle el amor se esconde. En la calle puedo oír tus pasos. En la calle sol se pone y corro hacia ti. Rodeado solo de silencio, espera el momento de poder gritar. En la calle el amor se esconde. En la calle puedo oír tus pasos. En la calle el sol se pone y corro hacia ti. Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática. Sal de la autopista mediática. Hazte socio de la Larogueta Masaspi Irratia. Has sintonizado la Larogueta Masaspi Irratia, la radio que sueña, y esto que estás escuchando se llama Original y Copia. San Francisco Nights es una canción de 1967 firmada por Eric Burdon and the Animals. Se trata de todo un himno a San Francisco, la ciudad que en aquellos años reclamaba la atención de medio mundo por dar cobijo al movimiento hippie y por ser la máxima representación de la cultura underground, el movimiento pacifista, el sexo libre y la experiencia psicodélica. La canción, una balada en contra de la guerra del Vietnam que en aquellos años diezmaba a la juventud estadounidense, alcanzó el número uno en el chart canadiense, el noveno en la lista de sencillos norteamericana y el séptimo lugar en el Top of the Pops británico. Su letra, descaradamente lisérgica, describe una cálida noche de 1967 en San Francisco, en la que se suceden todo tipo de imágenes alucinógenas, como rayos de luz que crean sueños e invaden mentes, colores que deslumbran y se diluyen en la nada, paredes que se mueven al unísono y pesadillas que hablan de policías llenos de odio. Eric Burdon confesó en una entrevista concedida en 2010 a New Musical Express que la canción la había escrito a raíz de haber compartido con Janis Joplin una experiencia con LSD durante una visita que hizo el cantante a San Francisco durante el llamado Verano del Amor. Escuchamos esta versión de San Francisco Nights, por cierto, bastante fiel al original de The Animals, que grabó en 1977 el cantautor sueco Jan Torsten Svensson, más conocido profesionalmente como Harpo, un personaje muy popular en los países escandinavos durante la década de 1970. Francisco. Oye, ¿cómo va? es una composición a medias entre el danzón cubano y el mambo, escrito en origen por el compositor, precisamente cubano, Israel Cachao López, en 1957, que 5 años después, en 1962, dio a conocer de forma más amplia el músico puertorriqueño Tito Puente, después de cambiar su letra, aplicar nuevos arreglos y regrabarla para adaptarla mejor a la moda del momento, bastante marcada por la aparición del llamado Boogaloo, un estilo surgido de los guetos hispanos de Nueva York que combinaba el soul con los ritmos latinos. Pero la auténtica popularización a nivel internacional de Oye cómo va no llegó hasta 1970, cuando el famoso guitarrista mexicano Carlos Santana hizo una versión del tema en clave de Latin rock psicodélico que subió hasta los primeros puestos de las listas norteamericanas de Pop, Easy Listening y Rhythm and Blues. La versión de Oye cómo va, que ahora vamos a escuchar, la interpreta Camellos, una banda madrileña formada en 2015 que practica un pop rock de guitarras tensas y ácidas letras en el que introducen guiños al garaje y al post-punk melódico. Con 4 discos de larga duración a sus espaldas, Embajadores, Calle para siempre, Manual de estilo y Gran hostal, publicados entre 2017 y 2024, este 2026 Camellos celebran sus 10 años de vida sobre los escenarios. Precisamente, el pasado mes de enero, la banda anunciaba una gira por toda España que recientemente los ha llevado a actuar en Madrid y Valencia, al tiempo que publicaban un par de nuevos sencillos, el titulado Come On y esta versión de Oye cómo va, a la que han cambiado completamente la letra y que han llamado Oye cómo vienes. Original y copia. El programa de Larogueita, Amasaspi y Ratia. Dirigido por Fermín Larrondo y dedicado en exclusiva a los covers. Cada 2 semanas y durante 60 minutos, aquí escucharás todo tipo de versiones sin que importe su ritmo, su idioma o su época. Hasta aquí ha llegado hoy esta edición de Original y Copia, que vamos a despedir con un tema publicado en 1969 por la etiqueta discográfica Apple, nada que ver con la marca de teléfonos móviles, y que en aquella época era propiedad de The Beatles, y que tenía sus estudios en la famosísima calle londinense de Abbey Road. La canción, titulada That's the Way God Planned It, la escribió el teclista estadounidense Billy Preston y se convirtió en el tema principal de un álbum homónimo que los Beatles se ofrecieron a publicar en agradecimiento a la participación como invitado de Billy Preston en las sesiones de grabación del sencillo de los Fab Four, Get Back. Producida por George Harrison, la grabación de That's the Way God Planned It también contó con la colaboración de Eric Clapton, Keith Richards y Ginger Baker, convirtiéndose en un éxito internacional a raíz de la interpretación que de ella hizo Billy Preston en el famosísimo concierto para Bangladesh en agosto de 1971. Los responsables de la versión de That's the Way God Planned It que hoy cierra original y copia son The Party Boys, un supergrupo de rock australiano con una formación fluctuante que comenzó carrera en 1982 como un proyecto a tiempo parcial para músicos profesionales durante los descansos de sus bandas principales. Con el tiempo, la formación incluyó miembros de Status Quo, The Angels, Ross Tattoo y de conocidos artistas como Joe Walsh o Eric Burdon, y a lo largo de su trayectoria cosecharon varios números uno y se convirtieron en uno de los grupos australianos más queridos por el público. Os dejamos en la compañía de Party Boys y este magnífico cover de That's the Way God Planned It, pero no sin antes recordaros que original y copia volverá al dial de la Eurogate Masaspi Irratia de aquí a un par de semanas con muchas más buenas versiones que ofreceros. Hasta entonces, cuidaos mucho y ya sabéis, Entzun beti musika ona. Agur. Why can't we be humble like the good Lord says? He promised to exalt us, but no is the way. How can men be so greedy when there's so much left? All things are God-given and they all have been blessed. That's the way God planned it. That's the way God wants it to be. That's the way God planned it. That's the way God wants it to be. Your heart be troubled, let mourning sobbing cease. Learn to help one another and live.